¿Sabes distinguir el planeta Júpiter en el cielo? ¿Sabes que el tercer milenio y el siglo XXI comienza el 1 de enero de 2001? ¿Quieres tener la oportunidad de observar el cielo con un telescopio? Pues todo eso lo tienes los jueves por la noche de 10 a 11 y media. Un Punto Azul, un programa sobre la astronomía y las ciencias del espacio, realizado por la Agrupación Astronómica Jerezana Magallanes en Frontera Radio. Hola, muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a la sintonía de la radio comunitaria de Jerez, Frontera Radio. En el 107.8 de la banda de frecuencia modulada y a través de internet en un punto azul blogspot.com. Hoy tenemos los estudios de la radio llenos de personas. Aunque solamente tenemos, por razones técnicas, cuatro micrófonos con el mío disponibles. Así que saludamos a primero a las personas que tienen voz. Don José Luis Espí, señor presidente, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Muy bien. ¿Hace sol? Aquí estrenando. Ahora hablaremos, que estamos de estreno en la agrupación. Estrenando gorra. Don José Luis Parra, buenas noches. Buenas noches. Usted siempre con sus libros. ¿Qué menos? Que me encanta. Me encanta una persona siempre rodeada de libros. Cuando voy a una casa, es lo primero que me fijo, en los libros. Primero si tiene, y luego en los que tiene, que dice mucho. Yo tengo la mejor biblioteca que yo puedo tener. Claro, ahí está. Siempre le admiraré, siempre tiene algún... Don Manuel Jiménez del Barco, está usted precioso, así. Buenas noches. Póngaselo bien, para eso estoy papá pitufo con la gorra. Calentito, calentito. ¿Por qué no se pone el micrófono en la vertical? Ahí, hable ¿sí? A la vertical del micro, ahí está. Y don Joaquín, buenas noches. Buenas noches, por y, poco, pero buenas noches. Buenas noches. Y saludamos, que no tienen voz, ni voto, Sergio, Luis María y Alicia, que están aquí, la tos era de Sergio. Están aquí entre el público, ¿eh? Bueno, Alicia la podemos poner de azafata porque tenemos unos dulcecitos que han dejado aquí las mujeres y de vez en cuando pues puedes pasar el platito con los zumos y vamos, que esta noche está la cosa mía. Perdona, ¿eso es políticamente correcto? ¿El qué? No, en absoluto, la azafata, pero a ella le gusta que sí. Me va más mal a tomar fresco. Vamos a ver, ¿para dónde empezamos? Estamos de estreno. Estamos de estreno en la agrupación, que ya era hora que estrenáramos algo, que desde la abuela creo que nos estrena algo, ¿no? No sé, ¿no? Lo último no, que se estrenó... El cuñado. El cuñado fue de posterior, sí. ¿Qué hemos estrenado? ¿De qué estamos de estreno? Pero el merchandising de la agrupación, ¿no? Hemos hecho una gorrita y unos gorros con el logotipo de la agrupación para venderlos a módico precio. Y que sirva de financiación un poco, ¿no? Sirve de financiación, claro que se ganará alguna ganancia, tendrá. Sí. He guardado, la tesorería se guarda el margen de beneficio. Ahí está. Hay beneficio, pero no se dice cuánto. No se dice ni falta que hace. Además que ya no solo porque estamos creando un estilo de moda, esto dentro de nada pues era lo común, pero además ya era hora que tuviéramos algo que cuando saliéramos a la calle pues nos identificara. Hombre, cuando saliéramos a la calle haciendo alguna actividad, pues se puede ir en verano con una gorra así por la calle también, ¿no? Claro, y a la playa. ¿Te imaginas en la próxima conferencia de nuestro querido presidente? Tendremos que hacer publicidad. El conferenciante el primero. Y el resto de miembros todo con la gorrita allí en Zara Compañía, evidentemente, ¿no? Todo con la gorra. Había unos que salieron que al final no triunfó, que era tipo Napoleón. No, esa es la que yo quería para la conferencia, pero al final no ha salido. No, pero cuando estemos en la calle con los telescopios, pues mira, nos ponemos la gorra, ponemos el público, sabe a quién le tiene que preguntar. ¿Qué es lo que se han hecho? Unas gorras, unos gorritos, ¿no? Gorras y gorritos con el anagrama de gorra de tipo béisbol. Y gorro de lana para las observaciones puras y duras del invierno. Sí. Y ya pasaremos con las camisetas. Para lo que es. Los chalecos. Pero eso más adelante, ¿no? Y alguno hablaba hasta de ropa interior, no sé, al final. Y digo yo, para la astronomía del salón, ¿qué tipo de gorro aconsejáis? Así de dormir, ¿no? Tipo cucurucho. Por eso, el que traías tú en Navidad estaba bastante bien. Le hubiéramos puesto el logotipo. Tipo penitente. El cucurucho de Merlín. De Merlín, ya. Eso hubiera estado bien. Bueno, pues ya pondremos en los grupos alguna foto para que vean la nueva línea de moda astronómica que se va a lanzar aquí en Jerez. Don José Luis. Dígame. Espí, ¿cómo lleva usted? Bien, la conferencia es la del sábado que viene, ¿no? ¿Del otro? Sí, señor. Día 28, pues bien, estoy ultimando ya detalles y sobre todo lo que estoy haciendo es quitando. Porque el tiempo y su medida me sale larguísimo, porque hay tantísima cosa de la que se puede hablar y de la que me gustaría hablar, que lo que estoy haciendo es repasar y reducir un poco, porque puedo estar ahí 2 o 3 horas. Que menos que una conferencia sobre el tiempo tenga el tiempo preciso. Exactamente. O la duración precisa. Le hablaba yo, porque espero que no le pase, lo que ya se conoce como el síndrome Parra. Sí, que días antes de la conferencia se pone una llamada a todo el mundo. Llamar a todo el mundo compulsivamente. Y digo, a esa que usted le afecte. ¿No? Yo, ¿qué está usted haciendo? Explíquenme qué es lo que está haciendo, para que nuestro oyente lo sepa. Es que la gente no. Estoy colocándole a José Luis Parra, se ha comprado unos prismáticos. Carísimos, por cierto. Porque él solo compra de 200 euros para arriba. La correilla para colgárselo uno en el cuello. Uh-huh. Es verdad, ¿cuánto ha comprado los prismáticos? ¿Y cuánto ha costado? Si no se puede preguntar. Pues como todo lo que compra José Luis Parra ha costado 15 euros. Y tienes... Oye, son unos 10, 30, porque tienen zoom por 60. Pero vamos, y además se puede ver a través de ello, que es lo más alucinante. No será malo. Y además se ven, hasta ahora por lo que... ¿Y no es malo para la vista mirar por ahí? Mientras no mire al sol, para astros corrientes y vecinas... Espectaculares. Estos han caído en Aldi. En Aldi han caído, que eran los únicos que había, por cierto. Estaban en una vitrina en Aldi, que se sitúa en el sur, al lado de Puerta del Sur, donde yo vivo. Puerta del Sur. Uh-huh. Uy, la de mi casa, ¿qué hacías por allí? Pues los vi. Muy aparatoso. Pregunté el precio y cuando dieron 15 euros, digo, pues abra usted la vitrina, pero ya vamos. Póngame 5, ¿no? Bueno, vamos a hacer una cosita. Voy a recordaros, porque me da la sensación de que algunos no lo leéis, las efemérides que se os están mandando cada semana, ¿eh? Para que sepáis cómo está el cielo, porque ya el tiempo está mejorando, ¿no, Lito? Estamos en primavera, ya es hora de empezar a salir con más ganas, ¿no? Sobre todo este fin de semana, que es luna nueva. pero mañana, hay muchas nubes, ¿no? Mañana haré el pronóstico ya más cercano al fin de semana, porque lo que he visto por televisión no me gusta nada, pero se levanta bien. De lo que hay por televisión a lo que ocurre, a veces no se parece. ¿Por qué no manda usted un poquito de viento para Valencia? Sí. ¿Por qué? A no pedirlo para aquí, para la observación del sábado. Para que nos dejen tranquilo aquí el viento, y en Valencia, que hay una regata estupenda, la están suspendiendo todas por falta de viento. Ah, sí. Bueno. Copa Louis Vuitton, ¿no? Sí. Vamos a ver, Mercurio, planeta Mercurio, que levante la mano, pero sin mentir, ¿eh? Que levante la mano quien haya visto alguna vez el planeta Mercurio. Cuatro manos, cinco manos nada más. José Luis Parra, Spi, ¿tú no has visto la Mercurio, Luis María? No, ni Alicia. Mercurio, ¿por qué no levanta la mano? Levanta la mano. Sergio, no. Mercurio se observa en las madrugadas hacia el horizonte este ahora, que se encuentra en la constelación de Piscis, y su salida ocurre a las 9:41 UT. ¿Cómo habéis visto Mercurio? Recordándonos, el planeta Mercurio, ¿cómo se ve? En los libros, con una perfección absoluta. Usted está gracioso. Usted no, sí, pero te me ha preguntado si yo he visto Mercurio alguna vez, yo te digo que sí. Usted se está jugando la permanencia en el programa. ¿Por qué no atina mejor? ¿Quién ha visto en observación, de noche, etcétera? Tienes que afinar. ¿Tú quieres que hagamos un programa afinando? Pues si usted quiere que hagamos el programa afinando, lo hacemos afinando. ¿Quién ha visto Mercurio en vivo y en directo a través de sus ojos o a través de algún instrumento óptico? A ver. Los mismos de antes, ¿no? Los mismos de antes. Bueno, ¿cómo lo visteis? No van en los libros. Como una luna chiquitita. Un momento, a quien le ría la gracia también se la juega, ¿eh? Dime. ¿Como una luna chiquitita? Primero, porque es muy difícil de identificar respecto al resto de las estrellas. Se le echa un vistazo con prismático sobre la zona en la que puede estar, y con prismático pues no se diferencia gran cosa de una estrella, porque es tan pequeño que no se le ve disco. Una vez que ya se ve por telescopio, se ve con fase, como la luna y como Venus también, una pequeña luna en pequeñito, blanquecina, sin ningún rasgo de detalle de superficie ni nada, todo el color homogéneo, y es una luna en pequeñito y muy cerca del Sol, que es lo complicado para verlo. Uh-huh. Que está cerca del Sol, casi. Sí. Señor presidente, cuando se pone usted la gorra al revés se parece a Forrest Gump. ¿Eh? Así, no, es que me tropieza con el micrófono y me pongo para atrás. José Luis, ¿tú has visto alguna vez, cómo has visto Mercurio? ¿Cómo lo recuerdas? En libro. Él lo ha visto en libro, nada más. Tienes el micrófono número 2. Lo cierro y punto. Que sí, no, que yo no lo he visto en directo. Entonces, ¿para qué levantas la mano? Porque lo he visto en libro. Tú lo preguntaste antes que si había visto Mercurio, y yo he visto Mercurio. Incluso Plutón. No, se refería a observación visual. Yo lo he entendido así, vamos. Está gracioso. ¿No? Sí, está muy simpático hoy. ¿Qué pasa? Que como ya usted no tiene conferencia, el pájaro lo deja en su sitio. El pájaro es otro participante más del programa. Se viene usted por aquí, se busca una silla por ahí dentro, donde sea, pero el pájaro en su sitio. Es muy delicado. Ya me estáis crispando. Yo quería hacer un programa tranquilo y ya me estáis crispando. ¿Por dónde iba? Que cómo hemos visto Mercurio. Ahí está. Como usted no cuenta. En un termómetro. También con alas en los pies volando, ¿no? Lo ha visto, ¿no? Bien. También, ¿no? Bueno. Por cierto, que es un Mercurio es un héroe de la Marvel también. Y una nave espacial, ¿no? O un proyecto. Más bien el proyecto. El mensajero de los dioses, ¿no? Uh-huh. Y lo que me ponía mi madre cuando me caía, me salía sangre. Mercurio. También era Mercurio. Un mercrominero, bueno. Y bueno, lo que sacaban en las minas de Río Tinto también, ¿no? ¿No? Vamos a seguir con definiciones de Mercurio. HG. Hay que decir también. ¿Ya? ¿Paramos ya el tema Mercurio? Bueno, Mercurio, planeta. 6 de densidad. Yo sólido líquido en el elemento. El único metal líquido. Uh-huh. Bueno, pues Mercurio con planeta, yo lo he visto pues igual que Lito. Cuando sabes dónde mirarlo y eso, pues lo hemos visto alguna vez. se ve muy o muy temprano o al atardecer, como sabéis, y bastante más complicado que ver que Venus, que está un poco más separado del Sol y se ve un poquito más alto. Y una bolita prácticamente sin detalle. Sabéis que si se le pone telescopio y cierto momento se pueden verse sus fases. Cosa que en Venus se ve magnífico. Venus, cuando tiene fase creciente o menguante, se ve una lunita preciosa. Este es un poquito más... Pero en fin, lo hemos visto. Lo hemos visto porque hemos hecho por verlo, no porque... José María García del Águila, que acaba de llegar y intentó hacer un atentado contra el pájaro y se ha evitado. Preguntaba el otro día por un astro que se ve muy brillante las tardes ahora en Jerez, que ya lo comentábamos, sí. Y es el planeta Venus. Venus, lo que se ve tan brillante. Venus es una marca de cuchilla de afeitar, señoras. Te lo digo, José Luis, para no llevarte a confusión. No se escucha. Venus, pues sí, Venus sí lo hemos visto muchas veces, creo que eso lo hemos visto todos, telescópicamente, y bueno, a simple vista todo el mundo ve una estrella muy brillante ahora al atardecer, que es Venus, y con telescopio sí tiene un poquito más de gracia que Mercurio, y se le ven perfectamente las fases. Es muy curioso ver una bolita tan brillante como se ve en el cielo, y cuando le echas el telescopio ya con cierta cantidad de aumento, ves que es una luna perfectamente dibujada en el cielo. Es muy, como, muy bonito. Como es bonito... Y usted me dará la razón, y don Manuel Jiménez del Barco me dará la razón también, es ver Venus por delante del Sol, transitando. Por cierto, por supuesto. Venus, otra cosa que hay que decir Venus, vamos a meter un poquito de historia, es que Venus fue la confirmación de la teoría de Copérnico, porque las fases de Venus implicaban que giraban alrededor del Sol y no de la Tierra, que es un elemento, un punto de inflexión, digamos, en la historia de la astronomía. O sea que Venus es muy importante en ese sentido. ¿Cómo se llamaban las naves primeras que visitaron el planeta Venus? Eran las Mariner, ¿no? No. Eran rusas. Ah, es verdad, eran rusas. No me acuerdo yo. Venera. Las Venera. Que si recordáis Cosmos de Carl Sagan, que tanto nos enseñó. Ahora sí me acuerdo. Venían esas fotos de las naves que quedaron totalmente aplastadas cuando avenusaron, ¿cómo se diría? Avenunizaron, ¿no? Cuando llegaron a la superficie de Venus. Mejor. Venerizaron. Y quedaron totalmente aplastadas por la presión atmosférica que existe allí. Una atmósfera muy densa, sí. Efecto invernadero que, total. Que, por cierto, no se podían ver imágenes desde fuera por eso mismo. Exacto. Un planeta curioso. Bueno, pues lo podemos ver todas las tardes, José María García del Águila, cuando mires ese astro, el tercero más brillante de nuestro cielo. Es el planeta Venus, además es inconfundible. Se pone a la 1:35 UT. Está en Tauro ahora mismo. Marte, planeta Marte, se observa por las mañanas en el horizonte este, en la constelación de Acuario, su salida a las 7:45 UT. El dios de la guerra. Marte. Bonito. ¿Te gusta este Marte? A mí me encanta Marte. Digamos que Marte es el planeta hermano de la Tierra, el único donde los poetas, los físicos, los astrónomos pensaron que podía haber vida y que podía haber marcianos. De ahí la literatura, incluso las películas que se han hecho en torno a esto, ¿no? Anoche me acordé de usted viendo una película. Eran las 2 de la mañana. Digo, ¿lo llamo o no lo llamo? Pues estaba despierto travianando. Ya. Era La fuga de Logan. A La fuga de los... Bonita, ¿eh? Sí, bonita. Marte, a mí me recuerda a Percival Lowell. Ajá, los canales famosos. Los canales, pero los canales eran los de un italiano. ¿Cómo se llamaba? Schiaparelli. Marte, ¿qué más me recuerda? Qué bonito se pone cuando está en oposición. Cuando está en oposición, lo vimos hace unos años. Y se ve precioso porque está muy cerquita y con los telescopios nuestros aficionados, pues yo he visto fotografías de Marte en esas fechas, maravillosa, vamos, con unos detalles impensables. También me recuerda a la trola esta que salió hace poco, que decía que se iba a ver Marte tan grande como la Luna. Sí, es verdad, circulaba por internet una trola por ahí. Sí, porque para aproximadamente Marte, hombre, hay diferencias, está en el perigeo, en el apogeo, pero que... Más o menos se ve apreciablemente siempre, ¿no? Que no hay diferencia de cara, digamos que a la gente normal, ¿no? las películas que se pusieron en aquella época también de moda. ¿Recuerdas una Planeta película? Planeta Rojo. Bueno, sí, no, pero yo vi una película de antes. Capricornio 1. Capricornio 1. La de que era una misión a Marte, pero que hicieron un montaje. Creo que hablaremos de montajes también aquí. Marte, ¿qué más? ¿Qué más me recuerda a Marte? Las caras de Marte. La famosa cara, que se ha demostrado ya con más resolución que era una simple montaña. Muy curiosa. Cuando chico yo en el... Cuando llegaron las vikingos, 71, 73, ¿no? ¿Qué año sería? Por aquella época. Principio de los 70. Hay una película española que os aconsejo que la veáis porque no está mal, que se llama Náufragos. Náufragos. Sí, hay un libro. Tengo un libro. Bueno, pero no lo he leído. Es una película, yo lo he visto. Sí. Náufragos, sobre un viaje a Marte. Sí, sí, y sí. Está bastante bien en cuanto a lo que supone quedarse vendido en un viaje espacial. Uh-huh. Altamente aconsejable. Una película para los pocos medios que tiene, comparado con lo que estamos acostumbrados a ver en Hollywood, bastante bonita. La agrupación tiene, me acuerdo de cosas de Marte, tiene una bastante buena foto hecha con webcam y tratada con mucha acumulación de fotos, en el que se ve el polo, el casquete polar de Marte, de blanquecino, y algunos de los detalles. Algunas deformaciones de la parte del limbo. Yo alguna vez cuando está en oposición miro, entrecierro un poco los ojos y consigo ver Fobos y Deimos. Sí. Tienes buena vista. Sí. Un superhéroe tenemos en la asociación y no lo sabemos. En eso y en más cosas. Merece la pena ver Marte. La posición es cada 2 años y pico, ¿no? Más o menos. Sí, pero hay algunas más buenas que otras. Sí. Y la de las más favorables de los últimos tiempos fue esta que tuvimos hace. Era agosto de 2003, puede ser. Sí, hace poco, no me acuerdo qué año, pero fue. La anterior, la última no. La sí, sí, sí, sí, esa fue de las más favorables. También a Ares. ¿Y quién era el que compite con Ares en brillo? Anti-Ares. Antares. Alfa de Escorpio. Sabéis, ¿eh? Lo están diciendo amigos oyentes sin papeles. Bueno, ya esto es de básica. De básica de astronomía. Pero siempre es bueno repasarlo. Si el examen ya lo hicimos la semana pasada. Y sigue hoy. Más, hoy sigue, madre más. Mía. Hoy la revalida. Me has pillado sin chuleta y sin nada. No sé si veis en Canal Sur, de vez en cuando lo ponen, estos microespacios de Andalucía de cine, que me encantan, pues son muy cortitos, y se ven los pueblos preciosos. Hay una música de Gustav Holst, se llama Júpiter. Uh-huh. Sí. ¿A qué los os planetas. Suena Júpiter? Júpiter, ¿qué os Júpiter es el rey de los dioses, el padre de los dioses. Uh-huh. Eso es lo primero, ¿no? Zeus. Entonces, porque es el más grande. Júpiter es el más grande. Bueno, Júpiter en romano, ¿no? Y por eso recibe el nombre del planeta, porque es el más grande. Y yo, a mí lo más significativo de Júpiter es que yo creo que existe vida en la Tierra por Júpiter. ¿Por qué? O sea, existe vida en la Tierra por el Sol, pero existe vida en la Tierra por Júpiter, porque es nuestro gran parachoques. Los elementos que pueden chocar contra la Tierra por la masa de la Tierra, porque los atraería la masa de la Tierra, van a caer en Júpiter. De hecho, el Schumacher-Levy cae en Júpiter precisamente porque lo atrae la masa gigantesca del planeta, ¿no? Y hace que nos salvemos de muchos más impactos de los que tendríamos de no existir Júpiter, ¿no? Y es muy importante eso. También es muy importante para la historia de la humanidad, porque tiene unos satélites importante, muy visible, bueno, visible, lo primero que vio el ser humano con unos telescopios y que cambió lo que es nuestra visión del espacio, del sistema solar donde habitamos, ¿no? Había más lunas, ¿no? Existían otras lunas. Otra de las pruebas de que había más centros de giro que no era la Tierra, sino ahí estaba el Sol por Mercurio y estaba Júpiter porque los galileanos, que desde entonces se llaman galileanos, porque fue Galileo el primero que vio que aquello se movía en torno a Júpiter, aquellos puntitos. Además es importante porque, ya lo hemos comentado alguna que otra vez aquí, porque Aristóteles decía que existía el mundo sublunar y supralunar. En el mundo supralunar no había cambios. El hecho de que hubiera elementos que distorsionaban esa pureza, tanto las manchas solares como las fases de Venus, como los planetas girando alrededor de Júpiter, implicaban que se estaban produciendo cambios que no estaban en la teoría aristotélica, ¿no? O sea, y eso es otro golpe, ¿no? Otro golpe a todo el sistema. Uh-huh. A mí Júpiter también me recuerda un mandato que nos hicieron a los humanos, de que decía, podéis descender en todos estos mundos, menos en Europa. 2001. 2010. De Arthur C. Clarke. Júpiter también es de... efecto desastroso, por cierto, para la Tierra, si Júpiter termina como en 2010. Bueno. Bastante desastroso, ¿no? Lo bonito que lo pinta. Nunca, que se ve nunca en el sol con el otro sol joven. No, mentira. Sería desastroso. Nunca hacerte a comprender, porque primero fue la película, luego el libro, ¿no? De 2001, de Arthur C. Clarke. Porque en la película se elige Europa y en el libro se elige a Japeto, satélite del Saturno. No sé la razón. No sé. Júpiter se observa ahora en las noches y en las madrugadas hacia el horizonte este, en la constelación de el Serpentario, Ofiuco, y sale, su salida ocurre el Orto, a las 2:25 UT. Saturno. ¿A qué os suena? ¿Saturno? ¿Mm? ¿Señor de los Anillos? ¿Por ejemplo? ¿El planeta con orejas? ¿Os acordáis también del pato saturnino? A ver, ¿me recuerda al pato saturnino, el chico? Saturn, la profesora de mi hijo, en primaria. Ay, de Júpiter, perdona, me recuerda una cosa que no lo he dicho, y fue una experiencia que tuvimos juntos una noche, un atardecer, Luis María y yo, ¿te acuerdas? Contarme eso, por Dios. ¿No te acuerdas una tarde de verano que estuvimos juntos? Al atardecer, viendo Júpiter. Una tarde de verano, allá por el año 1994. ¿No te acuerdas, Luis María? Que todo se terminó porque chocó un cometa contra Júpiter y ya nos distraímos viendo el choque de Schumacher-Levy. Si estabas conmigo. ¿Cómo que no estabas conmigo? Estabas conmigo. Eras tú. No, segunda, pues era otro, es un problema. Eras tú. No lo quiere confesar. Sí, era él. Va a volver a mi loco, era él. Hemos compartido muchos cometas, Jolín. Ah, bueno. Va a decir que no. Que tú no viste el choque de... Tú estás mal, ¿eh? ¿Más tarde? Bueno, no te lo discuto. Ya, créetelo, no pasa nada. Yo no era que yo no lo vi tampoco. ¿Tú no viste el choque? El choque de Schumacher-Levy me pilló todavía fuera de juego. ¿Ni yo? Yo tampoco. Tampoco. ¿Tú tampoco llegaste a verlito? No está, no, yo como José Luis Parra. Yo lo vi ya en la revista, pero... En vivo, pues se vio estupendamente. Me lo perdí, yo lo sé, sí, me podéis seguir dando rabia de que lo visteis en vivo. Uno de mis objetos pendientes, ¿no? De mis visiones pendientes. Esta noche, lo digo por si tenéis tiempo, a las 5:41 AM, estamos hablando de horas UT, y a las 5:23... la luna va a ocultar dos estrellas de las Pléyades. Que si queréis estar entretenidos esta noche, podéis verlo. La luna va a pasar por delante de dos estrellas. El próximo viernes, día 20, 20 de abril de 2007, Venus estará a 3,2 grados al sur de la luna. ¿Cuántos son 3,2 grados al sur? ¿Cómo podemos hacer que una persona sea capaz de medir grados en el cielo? Con la mano, ¿no? Era el procedimiento de estirar la mano. Uh-huh. Y con el puño cerrado creo que eran 5 grados. ¿Me equivoco? Puede ser. La luna era medio grado. Es con lo que yo me... medio grado con es el pulgar. El pulgar extendido en todo el brazo, lo que ocupa el pulgar es medio grado. La luna, que tapa la luna. Tapa la luna. Y el puño, que es lo que yo decía, el puño de nudillo a nudillo creo que eran 5. Y con el brazo extendido. Se abren los dedos... Y con un ojo cerrado. De pulgar ahí a meñique... Hace unos 15, por ahí. Vale, así es como nosotros... O sea, 3 graditos es muy cerquita. Es para saldrán, creo yo, que ponen bonitas fotos para ese evento, ¿no? La luna ahí cerquita, tan cerca, Venus. Pues mira... ¿Cuánto has dicho? ¿Cuántos grados? 3 grados cerquita. Sí. No mucho, pero cerquita. Tenemos también entretenimiento... Los días 21, 22, 23, 24, 25 y 26. ¿Qué de día? Todos esos días, sobre las 11 y media, 10 y 20, 10 y media, 11, 10 menos 20, 11 y cuarto, podremos ver pasar la Estación Espacial Internacional sobre Jerez. Tenéis en el boletín todos los datos. Y bueno, pues que es curioso verlo. No sé si habrá crecido desde la última vez que lo vimos públicamente, pero es una experiencia bonita de ver. El paso de nuestra estación espacial. Y digo nuestra porque lo pagamos con nuestro impuesto también los españoles. Y también, pues casi todos los días podemos disfrutar hasta el día 21, pues hasta pasado mañana, de satélites Iridium por la madrugada a las 7 y pico de la mañana. Y a partir del 21 de abril, por las tardes, también tenemos a las 9 y media, al atardecer. Todo esto lo has calculado tú a latitud de Jerez para saber que el horario y tal, todo. O sea que hay muchas cositas que ver. Los flashes de los satélites de Iridium, que recordamos que son satélites que hay en el cielo, bueno, en el cielo, en el espacio, y que al brillar con el sol, pues dan unos destellos grandísimos. ¿Cuántos hay? Pues el número atómico del Iridium. 77. Exacto. Por eso se llaman Iridium. Si fueran el número atómico del mercurio, ¿cuánto es? Un poquito más. Si tuvierais puestas las camisetas de la agrupación de Córdoba, no tendríais esos problemas. O la corbata mía de graduación. O la corbata tuya del sistema periódico. Un poquito más. Pues... ¿Habéis visto la foto que... Luego me arrepentí de mandar la foto. Porque puse foto de la semana, entonces mucha gente ha pensado que se puede ver ahora. Y no es el mejor momento para verlo. La foto que me han dado de Albireo. Pues 79, me parece. Es que estoy haciendo la cuenta mentalmente. Son 2 o 3 lugares más para allá. Ya lo confirmaremos luego. ¿Habéis visto la foto que me han dado de Albireo? Sí, sí, sí. Albireo, ¿qué es Albireo? Albireo, una estrella preciosa que está en Cisne. Está en Cisne. Y es bonita porque es una doble de las más bonitas que se pueden ver, porque hay una gran diferencia de color entre ellas, ¿verdad? Una es blanco azulada y la pequeñita es anaranjada. Sí, más o menos. Una diferencia de color de tres o cuatro, creo que es raro encontrar pareja de estrellas con esa diferencia de color. Las hay, ¿eh? Hay alguna que otra, pero también tan brillantes como Albireo, que no deja de ser también una estrella bastante brillante y fácil de localizar. Así que, bueno, para los principiantes y los que intenten a ver si les gustan las estrellas dobles, pues pueden empezar por ahí. José Luis, bueno, nos mandan saludos desde la agrupación de Córdoba. Bueno, 80 creo que es Mercurio, es que estoy en las cuentas. Está ya, ahora te lo busco yo por aquí. Búscalo, 80. Estoy cargando otra cosilla por aquí. Nos mandan saludos a la agrupación de Córdoba. Cuéntanos, aunque ya algún día lo volveremos a llamar. La agrupación de Córdoba ha hecho una actividad esta semana pasada que nosotros aquí nunca la hemos hecho y yo creo que... Bueno, ¿por qué no copiar? Entre comillas. Creo que es una actividad que me ha gustado. Pues sí, la verdad. Cuéntanos tú, que también lees la lista. Pues en Córdoba, y además no es el primer año que lo hacen, ya lo han hecho algunas veces más, no sé exactamente cuántas, pero este año pues han hecho una edición más de lo que ellos llaman ciencia en la calle, me parece que concretamente se llama. Y montan un orestán, en una plaza, supongo que céntrica, y con distintas experiencias científicas. Han lanzado cohetes, cosas de planisferios, cosas de sistema Tierra-Luna, con experiencias sencillas. Yo recuerdo una foto que he visto hace poco de ellos, que en el stand de ellos, con los boletines de distintas agrupaciones, exhibiendo los boletines de distintas agrupaciones, planisferio, el manejo de planisferio, en fin. Cada stand, creo que había por lo menos una que era exposición de meteoritos, puede ser. Alfonso, exposición de meteoritos puede ser también. Es que estoy intentando recordar. No hay 5 o 6 actividades diferentes, cada una con su cartel, muy bonito. Recuerdo eso, que una muy curiosa es lanzamiento de cohetes de aire y agua, nada de fuego, propulsados por aire y por agua. Yo había visto alguna experiencia por ahí ya en internet, pero incluso alguna vez casi me he decidido hacer uno. Pero está muy bien, y suben, si están bien hechos, suben muy alto. Uh-huh. 80 el mercurio. 80, te lo he dicho. Dije 79 la primera y 80 la segunda, o sea que... Está bien. La tabla periódica es que examiné a mis alumnos del martes pasado. Le tienen que poner entera y el profesor tiene que saberla también, ¿no? Qué menos. Pero claro, si no la escribo, yo sé que os, meridio, platino, oro, mercurio. Es que yo me la sé en vertical, entonces es más complicado. Entonces 77, 78, 79, 80. Bueno, pues yo creo que sí, que esas actividades, pues nosotros podíamos hacerlas, ¿no? Bueno, yo creo que es una iniciativa. Si yo llego a saber, me hubiera traído los, aunque fuera escrito, los carteles y los stand, para comentarlo más, es que hablando así de memoria, porque los hay muy interesantes, pasa que no recuerdo de memoria. Había 5 o 6 actividades diferentes, y todas ellas, ¿a cuál más interesante? Ciencia en la calle. He visto fotografías de muchísima gente en los stand, hablan de miles de personas pasando por allá. Durante toda, creo que han estado la semana, ¿no? Y un éxito, vamos, mucha gente se acerca y a tal hora, con lanzamiento de un cohete, pues esa es la actividad que hay en ese momento. Cuando no, pues se pasan por los stands y van viendo las experiencias que hay allí montadas, porque hay experiencias montadas que te las enseñan en vivo, vamos. Bueno, pues y de astronomía, pues estaba esta. Pues sí, los planisferios, el manejo de planisferios y demás, me parece que era una exposición de meteorito. Y lo demás era ciencia básica. Bueno, pues si queréis hacemos una pausita, y volvemos ahora con más cosas. Hablando de Córdoba, pues nos vamos a quedar... no hace tiempo que no escucho yo esto. Medina Zahara, en Córdoba. Muy bien. Más de mil sueños se me amontonan y los recuerdos me hacen sentirte en mí. Desde la sierra Guadalquivir, años de historia pasan por ti, ciudad del mundo siempre bella y sin fin. Cuando despierto no me abandonas, siento mi sangre que por ti brota, puertas abiertas de par en par a la humanidad. Córdoba, llegando al día tú me enamoras, y por la noche me brujas solas, y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo tus calles clavelinosas, llenas mis sueños de libertad. noche me embrujas solas y con tu magia me haces soñar. Córdoba, cristiana blanca y reina mora, paseo tus calles claveles y rosas, llenas mi sueño de Revoltosa, la verbena de la paloma, la dolorosa, agua, azucarillos y aguardiente. Todas estas zarzuelas y mucho más lo tienes los sábados de 10 a 11 y media de la mañana en la sintonía de la emisora comunitaria de Jerez, Frontera Radio. Tiempo de zarzuela. Bueno, pues ya estamos aquí de nuevo en Un Punto Azul, programa de astronomía de ciencias. ¿Quién habla? Mientras yo estoy hablando, programa de astronomía, ciencias del espacio. Estoy yo agresivo, ¿eh? José Luis Parra, vaya usted relajándose que luego tiene usted un examen. Porque los compañeros la lo verdad, tuvieron... Él fue el único que no estuvo la otra semana. Exacto, sí, lo tuvieron la semana... ¿eh? No, a ver, aquí mando yo. De no guiñe porque se le ve de 10 a 11 y media en su vida mando yo, aquí usted es esclavo mío, ya luego usted verá. Pero antes queríamos hablar de una cosa, y si no me pongo como Federico Jiménez Los Santos, empiezo aquí a pegar voces, ¿eh? No, por Dios, ahí va. No lleguemos a... La tontería siempre se cree más fácilmente que lo que tiene sentido. Suele ser verdad. Estoy de acuerdo, ¿no? Sí. Eso lo decía Isaac Asimov. Os he mandado un correo no hace un día antes. Gemay, qué bueno, ¿qué dice? Un día antes. 8 horas antes, ¿no? Pues un día antes he mandado un correo en el que he sacado de nuevo el tema, porque de vez en cuando salen, ¿eso por qué? ¿Lo de la luna te refieres? Lo de la luna. Sí, lo he leído tu correo. El ser humano llegó a la luna. ¿Estáis de acuerdo con que el ser humano... ¿O estáis jugando la permanencia en la agrupación? ¿Estáis de acuerdo con que el ser humano llegó a la luna? Yo sí. Yo sí también. Sí, pues venga, cada uno decidme pruebas. Alicia, ¿estás de acuerdo? Ah, me parecía una cara así sospechosa de... Pruebas, pues lo dijo Pedro Duque en una conferencia, con eso me basta. Si no hubieran llegado, los soviéticos se hubieran puesto negrísimos y lo hubieran desenmascarado seguro. También. Yo creo que esa es la prueba más evidente, vamos. Pues, la prueba... Después de tanta carrera espacial, no llegan y es un montaje, vamos, y no lo van a decir. El otro día, leyendo esto, una cosa que yo no sabía, digo, ¿verdad también? Jolín, los espejos que están allá arriba para medir la distancia... Si es que le lanzan los láseres para medir, ¿quién ha puesto los espejos? Pues claro, nosotros. Hay muchas pruebas. ¿Eh? Bueno, muchas nosotros, ahí, no nosotros. Se pueden dejar caer y orbitar y dejar caer y que el espejo apunte para la Tierra, no. Ese hay que llegarlo y colocarlo. Los espejos suelen romper con los golpes. Sé que hay que bajar. Los espejos suelen romper con los golpes. Y trae no sé cuántos años de desgracia. También tenemos aquí trozos de luna. También. Bueno, pueden decir que... Bueno, hay muchísimas pruebas, hay páginas enteras dedicadas a este tema, de la bandera, las sombras, un montón de cosas. Y también las hay justamente de lo contrario, que utilizan todo eso para decir que no es cierto. Yo que no entiendo de verdad. Pero no sé qué tipo de conspiración... ¿Qué interés? Y qué interés tiene la gente en decir que no hemos llegado. Cuando ha habido, no una vez, sino han ido un montón de veces. Desde la Apolo 12 para adelante han ido... ¿Cuántas misiones han llegado? 11, ¿no? Desde la Apolo 11 para adelante. Desde la 11 para adelante, menos el 13 que fue el que falló, que se volvió. Y hasta el 17 creo que fue el último, ¿no? O el 16. Por ahí. Sí, 16, por... Son 5 viajes. Son 5 viajes. Uno de ellos falló, 4 alunizajes. O sea, uno incluso con rover, con un vehículo motorizado que estuvieron, que se ve, el astronauta ahí... Es que hay una cosa surfeando. que no acierto a comprender. Yo creo que será morbo, algún sentimiento así parecido. Es gente que se traga programas tipo Milenio 3 y están ahí ilusionados con cosas. Cuarto Milenio, ¿no? Cuarto Milenio se llama. Bueno, sí. Milenio 3 en la radio, es que soy más de radio que de tele. Es lo mismo. O sea, te están dando noticias que sí, que sí, no, que sí empiezo, que sí, cuándo, que sí voy a hablar, que sí digo, y no dicen nada. Y todo el mundo ahí súper interesado. Y cuando tienen noticias de ciencia, que es que te caes de espalda, se quedan impávidos. Es la verdad, porque lo que tú decías, Simo, que una mentira corre más y la gente la cree más que ciertas verdades. No sé por qué. Estará en lo más oscuro de la mente humana, ¿no? Ese tipo de cosas. O no incluso llegar a mentir, sino dejarlo ambiguo. Es decir, pues dando exacto, una de cal y una de arena. Eso es incluso mejor, vende más. O sea, hay algunos que llegan a mentir. Algunos que llegan a mentir, como Juan José Benítez. Sí, bueno. Miente descaradamente. Tú sabes que toda esta conversación que estás teniendo es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque puedo intervenir yo y decir una cosa que no te, que puede que no te guste. ¿No vaya a salir usted con los dados de la telepatía ahora? No, peor todavía. A ver. Yo pienso que el hombre, miedos... Va a salir con la religión católica. No, venga, no, la religión no, todas las religiones. Me da igual, te lo digo, todas las religiones. Los miedos llenan al hombre de cadenas. Apúntalo como frase también, porque es mía. Los miedos... Creía que era de Marx. No, esa es mía. Los miedos llenan al hombre de cadenas. Tantas cadenas que le impiden pensar. Es una cosa, entonces tú dices que ¿cómo se pueden creer tantas mentiras? Porque tenemos miedo. Y los miedos hacen que no pensemos y que no llevemos más, que no lleguemos más allá. Pero vamos a ver. Escúchame con la oreja. Te he dicho que era peligroso lo que estabas diciendo. No. Porque hay extremos. Por ejemplo, Juan José Benítez hace un programa con dinero público donde dice que hay una urbanización en la Luna. Sí. Unas naves allí. Bueno, pues hay gente que se lo cree. Y ese miente. Porque eso es mentira. ¿Vale? Iker Jiménez. Que si dicen que puede que sea, que puede que hayan visto, pero que puede que no, que sí. Además, esto tiene un científico. Esto es científico, ¿sabes? Porque estamos haciendo. ¿Qué ha dicho al final? No ha dicho nada. Se lleva otro programa diciendo vamos a hablar de, vamos a decir que. Pum. Yo me quedo igual que estaba. Bueno, pues la gente se cree que hay un señor en Cádiz que sale de la tumba y se lo encuentra el sepulturero cuando se lo creen. Y ahora sale. ¿Qué te digo yo? Eso de creerse que salen seres de las tumbas es una creencia muy extendida. Sí. Que se puede resucitar y esas cosas. Bueno. No, no, yo no recojo. Él es libre de decir lo que quiera. Es que no entiendo, te lo digo. Lo que pasa es que usted me está mezclando. No, no, yo no estoy mezclando. Yo te digo que tú mezclando el espiritismo con la religión. Que tú te pones en plan irónico con creencias que consideras que no son ciertas cuando son del mismo, están en el mismo plano. No. Están exactamente en el mismo plano. No, no están en el mismo plano. Claro, están en el mismo plano, te lo digo que sí. No. No están en el mismo plano. Porque te interesa a ti que no estén en el mismo plano. Yo los veo en el mismo plano. Tú estás equivocado. Bueno, claro. Porque encima, como eres como eres, no tienes el don de la fe. Pero algún día te caerás del caballo, Saulo. Sí, hay quien dice que me condenaré en el fuego eterno, bro. No, no te condenarás porque tienes la suerte que los demás rezamos por ti. Sí. Y encima, entonces será una desgracia, porque el librito de Esther Vilar de la educación de los ángeles, os lo aconsejo que lo leáis, que dice que tiene que ser terrorífico el paraíso. ¿Contigo? Sí. La vida eterna tiene que ser un suplicio. Bueno, pues suplicio es el examen que te espera. Por cierto, hoy he visto en el telediario a Massanet, que está aquí en España, con su gran descubrimiento que trajo la semana pasada Pablo. Sí. Massanet, que ha descubierto las proteínas que pueden bloquear la metástasis del cáncer de mama y otro tipo de, y ese tipo de cáncer, para que no, bueno, pues, pase al pulmón, que ya es un órgano vital, etcétera, etcétera. Y es muy importante. La gente se queda tan pancha. Ese tío es muy, muy importante lo que está haciendo. Y está aquí, ahora está aquí en Barcelona dando unas conferencias. Pues ahora el equipo médico de oncología del Virgen del Rocío de Sevilla pues ha descubierto otro tratamiento para que la quimioterapia no sea tan agresiva. Y a lo mejor algún día se hace quimioterapia y no se tiene que caer el pelo y estas cosas. Eso sí es ciencia. Claro. Eso no es más bonito que creer. Jolín, es que eso no te lo tienes que creer, es que eso está ahí. Claro. No te rías, parra. Él cree que a mí me va a hacer temblar mi fe. No. Se puede ser astrónomo y católico, más que te duela. Lo que te va a doler es el examen. La semana pasada examínalo, hicimos... Examínalo, a ver si se le quita la sonrisa. Sí, porque... No, no, no, me vas a examinar, ¿no? ¿Cómo que no? No, puedes tener claro. Te voy a hacer un examen. Y me un examen sorpresa. ¿Tú crees que vuelvo ahora mismo a parapulario? No. Últimamente nos estamos repasando los conocimientos. Y el tema que voy a preguntar ahora no tiene que ver con astronomía, pero es un tema que se ha tratado aquí. Hoy no puedo decir, esto es para un médico, porque no, hoy no, no hay. No, esto es para Parra. Directamente a Parra. Porque es un tema que... no es astronomía, es ciencia. Y alguna que otra vez se ha tratado aquí. Y de hecho lo ha tratado usted. Joder. Y usted es muy aficionado a lo que vamos a hablar, porque incluso tiene muñecos en su casa de eso. Vamos a hablar de los dinosaurios. ¿Eh? Y le voy a hacer preguntas de dinosaurios. Yo creo que todas las sabe usted. ¿Eh? Aunque los demás también podemos participar. Luego vendrá Sergio, que tampoco estuvo. ¿También lo vas a y mirar? Alicia también la vamos a examinar. Vale. Y a Luis María. Y Luis María el último. Luis María del informe Height sobre la sexualidad femenina. Le vamos a hacer un examen también. Vamos a ver. La palabra dinosaurio proviene de dos vocablos del griego antiguo. Deinos, sauros. ¿Qué significan? Lagarto terrible. Qué coraje me da la gente pedante. Que le voy a dar tres opciones. Y bueno. Pero esa era facilita. Era lagarto terrible, monstruo escamoso y reptil gigante. Bueno, pinchamos lagarto terrible. Segunda pregunta, conténgase. Los paleontólogos dividen a los dinosaurios en dos órdenes principales: ornistiquios y saurisquios. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? A. Los primeros, ornistiquios, eran acuáticos y los segundos, saurisquios, eran terrestres. Eso no es. B. Los primeros vivieron antes del periodo jurásico, los ornistiquios. Tampoco. Y los segundos durante y después de dicho periodo. No. C. Los primeros tenían caderas similares a los de los reptiles. Y los segundos parecidas a la de los aves. La C. C. Vale. Te creo. ¿Cómo al final si te lo sabes? Tanto miedo. Tercera pregunta. Son 150 preguntas, ¿eh? No nos da tiempo, o sea, tranquilo. Tercera pregunta. ¿Cuál de estos periodos geológicos fue primero? A, Triásico. B, Jurásico. C, Cretácico. Correcto. Triásico, Jurásico, Cretácico, el Triásico. La A. 4. ¿Cuándo se extinguieron los dinosaurios? Hace aproximadamente 65 millones de años. Hace aproximadamente 30 millones de años. Y hace aproximadamente 15 millones de años. Pues ahí voy a responder una cosa, ¿eh? Que no aparece ahí. Existe la teoría de que los dinosaurios viven todavía en las aves. Pero vamos, hace 65 millones de años. Tal como lo conocemos por los dibujos, ¿no? Porque lo vería usted en dibujo, no habrá visto nunca un dinosaurio vivo, ¿no? Bueno, tú sabes, si las películas de Spielberg se consideran, ¿eh?, un viaje al pasado, ¿por qué no? Como diría don Antonio, que no está aquí hoy, recordaría a Raquel Welch, ¿no? De hecho son anteriores. Está diciendo que un cocodrilo es anterior a los dinosaurios. ¿Ah, sí? Sí. Las tortugas, los cocodrilos son anteriores. Son reptiles anteriores. ¿Convivieron con los dinosaurios? Convivieron. ¿Y cómo desaparecieron? Bueno, pero convivieron los cocodrilos y los mamíferos. Sí. Porque los mamíferos existen desde prácticamente el inicio de anterior. Antes de que aparecieran los dinosaurios ya había protomamíferos. ¿Pero por qué desaparecen, por ejemplo, los dinosaurios y no desaparecen los cocodrilos? Por el tamaño. El tamaño aquí es la clave de la extinción de los dinosaurios. Si es verdad que la causa principal de la extinción de los dinosaurios hace 65 millones de años fue el que un meteorito cayera sobre la Tierra, la dificultad en adquirir alimento era muy grande. Entonces los animales grandes desaparecieron todos. ¿Y no había dinosaurios pequeños? Las aves, ¿no? Los que dieron lugar al desarrollo de las aves. Y otra pregunta, no sé si la sabéis, y si no la sabéis la buscamos, porque precisamente esta mañana hablaba yo en el trabajo de eso. ¿Por qué los insectos son pequeños y no hay insectos grandes como había antes? No pueden haber insectos grandes por un problema de la propia mecánica interna de los insectos. La respiración de los insectos se produce a través de las tráqueas. Sí. El oxígeno no le entra como nosotros, somos pulmonados, ¿no? Sino que a ellos le entran a través de tráqueas, de pequeños conductos que llevan el oxígeno a las distintas partes de su cuerpo. Si un insecto fuera muy grande, el volumen y las ramificaciones de las tráqueas sería tan gigantesca que todo sería tráquea, con lo que no pueden existir las famosas hormigas gigantes de la película Dead, ¿no? O sea que... Correcto. Y también el exoesqueleto que tienen mucho hacen que a un determinado tamaño se caigan, no aguantan su propio peso. Por ejemplo, algunas patas que tienen lo duro por fuera, exoesqueleto. La quitina. La quitina. Si le pones un cuerpo lo suficientemente voluminoso, no se pueden sostener. Necesitan lo duro por dentro, los huesos. ¿Habéis escuchado esta semana? Hay un ejemplo que me gusta. Esto es de... ¿Cómo se llamaba aquello de un programa de niños que era un globo, dos globos, tres globos, ¿no? Aparecía en programas de este tipo. Decía, si un ratón tiene trompa de elefante y patas de elefante, ¿y qué es lo que es? Y termina siendo, el ratón ese termina siendo un elefante, ¿no? Claro, si tú quieres sostener un animal gigantesco, no puedes sostenerlo con la estructura que tiene un ratón. Lo tienes que sostener con la estructura que tiene un elefante o un dinosaurio, que tienen estructuras muy parecidas. O sea, patas grandes, el cuerpo ancha, el volumen del cuerpo como tan parecido como el que ya le vemos a uno y otro animal, etcétera, ¿no? Independientemente de que de los dinosaurios parecen, algunos dinosaurios parecen pues puentes colgantes, ¿no? De la estructura que tienen para digamos que para mantenerse en pie y tener una cierta estabilidad, ¿no? No sé si habéis escuchado una noticia esta semana, lo he escuchado bien, que decía que un montón de abejas han muerto en Estados Unidos debido a los móviles, a las antenas de móviles. No, eso no es correcto. Yo no, me lo he oído la noticia. Se dice, fundamentalmente, no es porque sean digamos que una línea, en este caso las ondas producidas por las antenas de móviles. Pero pudiera ser, que forme parte de todo el sistema. Simplemente es el propio desarrollo tecnológico humano que hace que los medios donde se desenvuelven las abejas pues no sean los adecuados. Por contaminación, por los propios agentes que se le están produciendo a los cultivos que hacen que estén cayendo, muriendo. Curiosamente no se ven las abejas muertas, simplemente se ven que hay menos, ¿no? es un poco la noticia. Y lo grave de que desaparezcan las abejas, que ya estaban aquí mucho antes de que nosotros apareciéramos sobre el planeta, eso hay que decirlo, es que las abejas son uno de los agentes principales de la polinización. Entonces, si no existe polinización, pues las plantas lo llevan mal, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es un desastre ecológico el que desaparezcan las abejas y otros insectos parecidos, ¿no? Bueno, pues seguimos con los dinosaurios. Los dinosaurios. No había dinosaurios voladores. ¿Verdadero o falso? Verdadero. Hasta que aparecieron las aves. Pero los voladores eran los reptiles. ¿Un pterodáctilo? El pterodáctilo es un reptil. ¿No era un dinosaurio? No. Pues yo hubiera jurado que era un dinosaurio. De hecho, tampoco había reptiles marinos. El ictiosaurio y todo esto son evolución de reptiles, no de dinosaurios. O sea, no había dinosaurios marinos, sino que los marinos, los reptiles marinos, como que muchos, el ictiosaurio, por ejemplo, se parece muchísimo a un delfín, solo que más grande, era un reptil, no era un dinosaurio. Pero vivieron en la misma época que los dinosaurios. ¿Cuántas especies de dinosaurios existieron aproximadamente? A, 130, B, 1300, C, 13.000. Bueno, yo voy a apostar por la fuerte, 13.000. Está difícil. No, no es difícil, yo creo que la sé. Solo uno de los siguientes tipos de dinosaurios era herbívoro. ¿Sabes cuál? ¿Apatosaurus? ¿Alosaurus? ¿O Tyrannosaurus? El primero, Apatosaurus. Apatosaurus, sería yo. Y este también creo que lo sé. De los siguientes dinosaurios, ¿cuál es conocido por tener un pico aplastado semejante al de un pato? ¿Hadrosaurus? ¿Diplodocus? ¿Plateosaurus? Hadrosaurus. Yo hubiera dicho Hadrosaurus también. A ver. ¿Qué dinosaurio es conocido por la garra curvada y retráctil de 13 centímetros situada en el segundo dedo de sus patas posteriores? Deinocus puede ser. Es repelente, ¿eh? Sí. Brachiosaurus, Coritosaurus, Deinocus. Cachina más. ¿Qué miembro de esta especie extinguida era bípedo y carnívoro? Alcanzaba 12 metros de longitud, medía más de 4,5 de altura y podía pesar más de 3 toneladas y media. Velociraptor, Stegosaurus o Alosaurus. Alosaurus. Bueno, llega la hora de la verdad. Me he callado porque hay varios, ¿no? Después podría ser un tiranosaurio pequeñito. Llega la hora de la verdad. Estoy esperando a que. Tiene 9 de 10 correctas. Ha fallado las 13.000. Bueno, algún día será verdad. Todos aquí expectantes a ver cuál es la que ha fallado. 1.300. Pero sabía. Vamos, yo ese dato me parece absurdo porque el dato es de Microsoft, es que tampoco. Pues 1.300 especies son muy pocas especies. Pocas, ¿no? Eso es muy relativo también. Bueno, sigue en la agrupación, ¿no? Lo dejamos. Pues hay más exámenes que hacer. Bueno, de todas maneras, las preguntas así de eso son muy tontitas, ¿eh? Me hubiera sido más fuerte directamente así. Pues prepárese. Este tipo de preguntas, este examen, me refiero a juegos, ¿no? De mesa. Este examen va para usted, ¿Otra vez? Porque un astrónomo no tiene por qué saber nada de dinosaurio. Eso es verdad. ¿Eh? Aunque tiene que ver, ¿eh? Pero sí tiene que saber de historia. Usted de historia sabe mucho. Para eso es licenciado. Menos que de dinosaurio, creo yo. Pero para eso usted es licenciado. Vamos a ver. ¿Cómo se llama el explorador europeo que visitó por primera vez el desierto de Gobi y prestó sus servicios como diplomático del emperador mongol Kublai Khan? A. Marco Polo. B. Fernando de Magallanes. C. Ibn Battuta. Repite otra vez, por favor. ¿La pregunta? No, las tres respuestas. A. Marco Polo. Vale, Marco Polo. B. Fernando de Magallanes. Y C. Ibn Battuta. Oye, ¿estáis de acuerdo todos? ¿Estáis participando también? Sí, sí, sí. Yo cuando vea que dice algo mal, intervendré. Mira por dónde. ¿En qué grupo de... Esto lo tienen que saber todos nuestros oyentes. Y ustedes también. Yo de ti no la contestaba, Solís, pero deben de saberlo. Vale. ¿En qué grupo de islas fue asesinado en 1779 el navegante inglés James Cook durante una reyerta con los habitantes indígenas? A. Hawái. B. Maldivas. C. Sandwich del Sur. No, esa es muy fácil, Hawái, venga. Está reciente. La dije el otro día. Hawái. Ay, que no he pinchado yo aquí. Vale. Tercera. ¿Quién fue el primer viajero que circunnavegó el globo? A. Juan Sebastián Elcano. B. Cristóbal Colón. C. Marco Polo. Eso es curioso porque en realidad era él y veintitantos más, ¿no? Pero bueno. Vale, dicho? Elcano. Yo. Elcano. Oye, falta uno. Sí. Ha salido fuera. Joaquín se ha soltado un momento. Le podemos hacer una propuesta a Zapatero para que le cambie el nombre al Elcano y le ponga Magallanes. Sí, pues sería interesante, la verdad. Claro, que se puede liar en el Parlamento, puede ser chica. Pero bueno, vamos a poner Elcano. Entonces sí que perdí las elecciones. Escúchame, porque esta es fácil. ¿Qué explorador fundó la primera colonia europea en Groenlandia? Se cree además que pudo pisar tierra norteamericana siglos antes. Sí, Eric el Rojo. Vale. Explorador era José Luis. Hombre, vale, se me puede olvidar algo, pero bueno. Esta es fácil. ¿Qué explorador de la Antártida quedó atrapado en el hielo a bordo del Endurance durante 10 meses? Shackleton. Cuya exposición pudimos ver, no sé si llegaste a ver aquí en... Sí, sí, claro. Te la calle, son bonita. Está bien guasa, ¿eh? Ya viene la ardura, ya viene. No, sí. Escribió la frase: envíen este diario a mi viuda. Al final de su diario. ¿De quién hablamos? ¿De David Livingstone? ¿De Cabeza de Vaca? ¿O de Robert Falcon Scott? Posiblemente Scott. ¿Qué? No sé. No lo sé, te juro que no lo sé. Atención. ¿Cómo se llamaba el periodista que dijo haber saludado al explorador David Livingstone? Stanley. Henry Morton Stanley. Tras años de búsqueda, supongo. Con la famosa frase, el doctor Livingstone, supongo. Es un medio de la selva. Uh-huh. Manda narices. Stanley. ¿Quién dio la primera vuelta al mundo demostrando así la esfericidad de la Tierra? Cristóbal Colón, Juan Sebastián Elcano, Fernando de Magallanes. Elcano. La misma pregunta que antes, ¿no? Casi. Esto es igual que la semana pasada con Antonio, ¿no? ¿Qué famoso científico que toca el bombo? Feynman. Luego viene la Sergio. Prepárate que tiene tres exámenes para ti ahora. Sí. ¿Qué explorador? ¿Qué es? Prepare para la semana que viene. De que yo no digo el tema, ¿eh? José Luis no se esperaba esto, ¿a que no? ¿Qué explorador bordeó el extremo meridional de África y abrió una nueva ruta comercial hacia la India y Asia? A. Richard Francis Burton. B. Juan Sebastián Elcano. Me la ha cogido con Elcano. Sí. C. Vasco de Gama. Sí. Vasco da Gama. Vasco da Gama. Uy, este te juro que no soy igual, ¿eh? ¿Qué logro se le reconoce al explorador estadounidense Robert Peary? Llegar al Polo Norte, el primero. Es agradable, ¿eh? Encabezar la primera expedición al Polo Norte. Liderar la primera expedición al Polo Sur. Y ser la primera persona que dio la vuelta al mundo en un avión. Al Polo Norte. Vamos a correr. Es que están llegando los datos a Washington, que es donde Bill Gates está comparando con la plantilla. Y 9 de 10 correctas, otra vez. Así se hace, te dice Microsoft. 9 de 10, ¿eso qué es? La una no me la creo yo, tío. Pues mira, la de Ariel Rojo. Dice que la correcta era Leif Erikson. Es posible. Porque dice que el explorador islandés Leif Erikson fundó una colonia en Groenlandia a finales del siglo IX. Bueno, va, aceptable. Bueno. ¿Y la otra? No, ya está. No, una más, nada más. Está muy bien, ¿eh? Tiene un muy buen nivel usted. Ahora tenemos que subir la cláusula de rescisión salarial. Sí. Para que no se vaya a otra agrupación. Vamos a ver. Esta no va a ser tan fácil. ¿Otro a 10 preguntas? ¿Otro saben para ti? Será 150 total. Hasta te digo son 150. Espera, que me están mandando por email. ¿Qué vaya a quedar? Deja un ratito para que hable de los libros, eso, ¿no? Es muy interesante. Ahora vamos a hacer esto. Vale. ¿Cuál es? Porque además a nuestros oyentes les gusta, porque repasamos un montón los conocimientos y cosas que tenemos olvidadas. O no sabemos. ¿Cuál es el más largo de estos ríos? ¿El Yangtze, el Amazonas o el Nilo? Yo sé no, la respuesta, que sepa nuestro oyente, que no la tenemos. Es que tengo duda entre el Yangtze y el Nilo. Vamos a decir, claro, el Amazonas es el más caudaloso. El más caudaloso, sí, no es. Yo diría el Nilo. Yo también diría el Nilo. Venga, vamos a decir el Nilo. Lo que pasa es que el Nilo, ¿dónde empieza el Nilo? ¿Qué Nilo hablamos? ¿Del azul? Bueno, del... Vamos en el Nilo, ya veremos. El Nilo. Para los hindúes es un río sagrado. Ganges. Ganges del oficio. Aquí no lo vaya a tener tan fácil, hombre. Tan listo que soy aquí, listillo, que soy unos listillos. Usted tiene que ser repelente en tu clase, ¿no? Me gustaría hablar con un profesor tuyo alguna vez. El curso fluvial más largo de Europa es el del Volga. ¿Cuál es el segundo río más largo del viejo continente? A, el Loira. B, el Danubio. C, el Rin. El Danubio. Yo también votaría por el Danubio. Vamos bien. Cuarto. ¿Qué es el régimen de un río? A, el caudal de agua que pasa en un segundo por un punto determinado del río. B, todas las variaciones estacionales de caudal. Y C, la parte de tierra que riega el río. Vale, B. Las variaciones estacionales de caudal. ¿Qué es el estiaje de un río? ¿Su nivel medio más bajo? ¿Su anchura en verano? ¿O su nivel medio más alto? O sea, el verano, ¿no? B. Yo diría el B. Esta pregunta tiene guasa. ¿Y esto lo daba yo en cuarto de GB? Sí. Cuando la cae. Sí. De GB. En cuarto. A ver. Una de las siguientes afirmaciones es falsa. Adivina cuál. A. Los deltas se caracterizan generalmente por unas tierras extremadamente fértiles que favorecen la presencia de una abundante población. ¿Población vegetal te refieres? No, población. B. Un estuario es la parte final de un río, donde el agua dulce se mezcla con el agua del mar. Eso es verdad. Eso sí puede ser verdad. C. Los deltas están formados por los ríos más lentos y menos cargados de aluviones. Esta es la que está mal. Esa es la que está mal, esta porque precisamente por lo contrario. Por lo contrario, los aluviones, lo que produce Alejandría el delta. Alejandría está montada en un delta, ¿eh? Claro, exacto. Es que yo me acordaba del delta del Nilo. Y también aquí en España el delta del Ebro, y hay gente. Es fértil. Hay población además, pero de todo tipo. Por eso te digo. Toma ya. El Plan Hidrológico Nacional, recientemente derogado en España, este es el fallo. Implicaba el trasvase de 1050 hectómetros cúbicos del Ebro, un río que en su desembocadura forma un delta único. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Esto es dificilísimo. A. El delta del Ebro es parque natural desde 1999. Ni idea. B. Es el segundo humedal más importante de Europa. Y C. Es el delta más importante de todo el Mediterráneo. No. El delta más importante del Mediterráneo es el Nilo. Y lo del parque natural 99, ni idea. Vamos a poner que el segundo humedal. ¿El primero? ¿Que el Doñana? La C. Que no es el más importante de todo el Mediterráneo. Ah, la falsa, eso, sí. El segundo humedal, entonces el mayor humedal de Europa, Doñana. Doñana, puede ser, ¿no? Sería Doñana, ¿no? Posible. No, no me suena a otro. Vamos a ver. El estuario de Gironda es uno de los más grandes de Europa Occidental. Uf. ¿Qué ríos lo forman? El Garona y el Tar, el Garona y el Dordoña, el Garona y el Lot. Eso, ahí me pierdo. Ahí nos perdemos Francia. Pero vamos a decirse. Bueno. Por si acaso. Esto es difícil, es que hay que ver cuántas cosas desconocemos, ¿eh? Sobre todo geografía. El río Amur marca parte de la frontera entre dos grandes países. Sí. ¿Cuáles son? Pues Rusia y Mongolia. Rusia y Mongolia, ¿no? Rusia y Mongolia, Rusia y Ucrania, Rusia y China. Rusia y Mongolia. Amur. Amur. Amur, ¿no? Amur. ¿Dónde podemos encontrar los ríos Alfeo y Peneo? En la mitología griega, son los ríos que atraviesan los infiernos. En el relato de los 12 trabajos de Hércules, que desvió su curso para limpiar los establos de Augías. Es una pregunta para ti, más que para mí, pero bueno. De ti, eso. En el mapa de la ternura, representación alegórica del país del amor, imaginado en los salones preciosistas del siglo XVII. Toma. Mira, ponga, y ya si... De Hércules no me suena nada, ¿eh? Aquí vamos a suspender esto, me parece. Ve el resultado. Vamos a sacar 10 de 10. Ah. En esta palmamos esto, ¿eh? Aquí palmamos. Ten en cuenta que tenemos un. 5 de 10. ¿Hemos sacado 5 de 10? Sí. Uy, aprobado, raspado. Hemos fallado en. Venga, a ver. Que el estiaje es el nivel medio más bajo de un río. Ah, correcto. Y dijimos del verano. Que dijimos lo del verano, ¿verdad? Cierto. ¿Sabes por qué? No hemos confundido. Espérate, te voy a decir por qué no hemos confundido. Porque al decir poca agua. Y pensar en verano de lo otro no hemos caído. No lo hemos relacionado. Sí, luego que la palabra el Delta del Ebro, que es parque natural desde el 99, eso yo qué sé. Yo sí. Eso le leí, no sé yo. Pero es que lo otro es mentira también. Claro. Sí. Y lo otro era el Garona y el Dordoña, los del estuario que hablábamos. Rusia y China. Es Rusia y China. Es el río. Es que ten en cuenta que Mongolia precisamente está ahí también, o sea que. Y la correcta era. El río era de Hércules, fíjate tú. Y yo que me he leído Hércules 40 veces. Hay muchas preguntas, de todas maneras eso está muy mezclado todo. Sí, está difícil. Pero bueno, es bueno hacer un repasito de geografía, o sea, que hay la tenemos. Hay que apoyar más sobre ríos. Sí, tenemos que estudiar más sobre ríos. Bueno, a ver qué le preguntamos a. O sea, que no sabe lo que es un lío. Una corriente de agua. Muy bien. A ver. Escoge bien. A ver. Física cuántica. No. Sí. 5 minutos te doy. Estoy mirando yo por aquí. Porque con lo que quiero hacer, posiblemente pueda. Después de terminar esto, hacemos lo que tú quieres hacer. Que esto es cortito. Venga, el último. Ya, para José Luis. ¿Otra vez? Fue íntimo amigo de Nathaniel Hawthorne, a quien dedicó su obra maestra, Moby Dick o La ballena blanca, clasificada como heredera de La Odisea o La divina comedia y protagonizada en la pantalla por Gregory Peck. Sí. ¿De quién se trata? Herman Melville. Exactamente. Estoy de acuerdo contigo. Adaptada para el cine en 1990 por Jean-Paul Japenu, Cyrano de Bergerac fue escrita por Edmond Rostand en 1897 y protagonizada por un actor francés Gérard Depardieu, conocido por sus expresivas y complejas interpretaciones. Gérard Depardieu. De cine no hay quien. Este novelista cubano, reprimido por su condición de homosexual y exiliado, se suicidó en Nueva York en 1990. No pudo ver la adaptación cinematográfica de su última obra, Antes que anochezca, autobiografía. ¿Sabes quién es? Sí, pero no me acuerdo del nombre. Reinaldo Arenas, Guillermo Cabrera Infante, Virgilio Piñera, Severo Sarduy. Reinaldo Arenas. Reinaldo Arenas, el primero. Ahí va. No me cae bien ese señor. Claro, no te va a caer bien si te va en contra del régimen cubano. Ay, se te ve el plumero. A ver, Catherine Deneuve, Fernando Rey y Franco Nero protagonizaron en 1970 Viridiana, ¿no? Tristana. Ah, Tristana, vale. Película dirigida por el gran director aragonés Luis Buñuel y basada en la obra de un escritor español. ¿Sabrías decir de quién? de Vicente Blasco Ibáñez, de Benito Pérez Galdós, de Juan Ramón Jiménez o de Federico García Lorca. Yo diría Pérez Galdós, ¿no? Tristana. Tristana, me suena más a Pérez Galdós. Vamos a ponerlo. Laura Esquivel alcanzó, con su primera novela, publicada en 1989, la fama mundial. En dicha obra, la autora mexicana desplegaba toda una atmósfera mágica en torno al amor y la gastronomía, a la cocina y sus hechizos. Alfonso Arau llevó esta obra al cine con guión de la propia autora. ¿Recuerdas el título de esta novela mágica? Creo que sé cuál es. Guantanamera, cuando salí de Cuba, como agua para como chocolate, agua para chocolate y pan en las aguas. Como agua para el chocolate. El recordado actor Francisco Rabal protagonizó junto a otro gran intérprete español la adaptación al cine de Los Santos Inocentes, de Mario Camus del 84, novela de Miguel Delibes escrita 3 años antes. ¿Quién era el otro actor? Alfredo Landa. Uy, esta película buenísima, la acabamos de hablar ahora. El tambor de hojalata, en 1959, es considerada la obra maestra de Günter Grass, premio Nobel de Literatura del 99, y uno de los principales autores de la literatura alemana del siglo XX. ¿Qué cineasta compatriota llevó a la gran pantalla esta novela en el 79? Costa Gavras, ¿no fue? No. Werner Herzog, sí. Volker Schlondorf, Wim Wenders y Rainer Werner Fassbinder. Perdona, ¿puedes repetir? Werner Herzog, Volker Schlondorf, Wim Wenders y Rainer Werner Fassbinder. Fassbinder no. Pues sería Wender, seguramente. Wender, vale. Rodada por Bernardo Bertolucci en 1990 y protagonizada por John Malkovich, El cielo protector narra la historia que un escritor y compositor estadounidense escribió en 1949. Este autor falleció en 1999. ¿De quién se trata? Ernest Hemingway, Paul Bowles, Milan Kundera, Paul Auster. Pues supongo que será Milan Kundera, ¿no? Ni idea. Penúltima pregunta. Sostiene Pereira, novela de Antonio Tabucci, publicada en 1994, fue magistralmente interpretada en su versión cinematográfica por Marcello Mastroianni algunos años después. Es la historia de un hombre gris que, debido a una crisis personal, atraviesa casi inconscientemente una etapa de su vida hasta alcanzar la madurez personal y política. ¿En qué ciudad europea se desarrolla esta magnífica historia? Pues supongo Milán, pues, no recordar, Madrid, Lisboa o Roma. Lisboa. Última pregunta. Esta película se rodó en 1943. Fueron sus protagonistas María Félix y Julián Soler. La dirección corrió a cargo del cineasta mexicano Fernando de Fuentes, que colaboró en la redacción del guión con el mismísimo Rómulo Gallegos, autor de la obra en la que se inspiraba el film. ¿Qué película es? A. Doña Bárbara. B. Flor Silvestre. C. Pueblerina. Y de Refugiados en Madrid. No tengo ni idea. Esta vez sí que me he perdido yo. Ni idea. Como tú. Doña Bárbara, la primera. Venga, fuera. Los resultados. A ver. Están mirando los datos. Ah, me quedo mío yo una. Que no he contestado una pregunta. Me he saltado yo. Ah, sí, Alfredo Landa. A ver, vamos a corregir otra vez. Pum pum pum pum pum pum pum pum pum pum. A ver. A ver si sabemos más de cine. 8 de 10 sabemos más de cine que de ríos. Que de ríos. Las que hemos fallado, vamos a ver. Era Volker Schlondorf, la del tambor de hojalata. Y la del cielo protector era Paul Bowles. ¿Vale? Lo demás estaba todo correcto. Antes de ir, no tiene unos libros. Hasta la última que la has puesto a voleo. Sí. ¿Qué libros tienes ahí para contarnos? Pues son dos libros. El primero que voy a comentar es un libro que ya me hubiera gustado a mí haberlo tenido antes de la conferencia, porque es un libro de John North, de Fondo de Cultura Económico, que se llama Historia Fontana de la Astronomía y la Cosmología. Altamente recomendable. Es toda la historia, desde prácticamente es lo que venimos viendo hasta ahora, o sea, desde la prehistoria hasta nuestros días. Los sistemas filosóficos que han acompañado la historia de la astronomía y los descubrimientos. ¿Tiene una pinta de 20 euros el libro? Sí, más o menos. No creo que llegue a 20 euros, pero bueno, está muy bien. Es un manual. ¿El autor? ¿El autor has dicho? John North. Y ya digo, es una maravilla. ¿Por qué lo de Fontana? ¿Qué? Sí, se llama así, Historia Fontana de la Astronomía y la Cosmología. Será por la fuente. La colección. Por la colección. Pues es una sección de obras de ciencia y tecnología, del Fondo de Cultura Económica. Esta editorial es magnífica, tiene unos títulos bastante buenos en el tema cultural. Y el otro libro que quiero presentar. Este sí es curioso. Es un libro muy curioso, cuando lo vi lo apunté rápidamente en libros a comprar y me ha durado en la lista de libros a comprar pues 2 días. Porque he ido corriendo a pillarlo, ¿no? Y se llama La física de los superhéroes, de James Kakalios, de la editorial Manontropo. Cuando se refiere a los superhéroes, pues son los superhéroes que ya reconocemos. Hay dos tipos de bueno, nosotros tenemos nuestros superhéroes particulares. Sí, tú me dirás Jesucristo, ¿no? No, ahora mismo de Jabato, del Guerrero del Antifaz, del Capitán Trueno, todo ese tipo de gente. Tú tienes más de 40 años, ¿no? Bueno, sí, pero son nuestros superhéroes. Yeah. Después está Super López también, pero... también es un superhéroe. Y Mortadelo. Y Mortadelo, un superhéroe. Sí. Entonces, los que se llevaron el gato al agua con este tema fueron los norteamericanos y hay fundamentalmente dos líneas, ¿no? Por un lado está la DC, que sacó Superman, que es el héroe por excelencia. Y está Batman, que es también de la DC y otros muchos, ¿no? Spider-Man. Flash. Spider-Man. Esos pertenecen a la Marvel ya. Ajá. Sí, de Marvel. ¿Y Flash Gordon? Flash es de la DC. Entonces, pero vamos, los dos héroes fundamentales de la DC son Superman y Batman, ¿no? Y la Marvel, pues tiene. El tema de la Marvel es que tiene el ciento y la madre de superhéroes, ¿no? Y ha llegado un momento en que se ha convertido en algo muy importante y es conocido, porque gracias al cine, pues se están conociendo ya. De hecho, yo estoy convencido de que hasta ahora, por ejemplo, un personaje como el motorista fantasma de Ghost Rider. No, que está ahora mismo en cartelera, pues la gente prácticamente no lo conocía, ¿no? Como cómic, muy poca gente. Muy poca gente. Y otro que va a salir en la próxima edición de los Cuatro Fantásticos, que es Silver Surfer, el Estela Plateada, o el Surfista Plateado, traducido literalmente. Hulk, la masa. En fin, todos estos personajes y otros que han salido también en películas recientemente, Daredevil, el hombre sin miedo, ¿no? Este hombre que es ciego pero que puede ver gracias al sonido, como un murciélago, ¿no? Curiosamente es más murciélago este que el otro. Este que el otro, que Batman, ¿no? Sí. Spider-Man, por supuesto, ¿eh? Entonces, ¿qué característica fundamental tienen todos los héroes? Bueno, pues, o casi todos los héroes, porque hay algunos que ya vienen con los poderes de fabricado o de nacimiento casi, ¿no? Pues que han adquirido esos poderes mediante una transformación. El libro que de la física de los superhéroes no trata de eso, pero yo quiero, antes que nada, hacer hincapié en ese punto. Curiosamente, ese es el primer salto a la ciencia que dan. ¿Cómo es posible que cuando se produce una mutación, porque te pica una araña radiactiva, caso de Spiderman, o eres bombardeado con rayos gamma, caso de la masa. ¿Y los cuatro o los Cuatro Fantásticos que son bombardeados por rayos cósmicos, ¿no? Bueno, pues todos ellos tienen una particularidad distinta, ¿no? Y por la que se convierten en un personaje, ya digo, a no ser otras circunstancias. Bueno, pues siempre las mutaciones son de carácter positivo. O sea, te convierten en algo mejorado. Claro. O con alguna deficiencia, pero que te mejora por otro lado, ¿no? Cuando hemos visto que las bombas de Hiroshima y Nagasaki no ha producido nada de eso. No hay ni un solo superhéroe nacido del bombardeo de la radiación, claro. Sino que todo lo contrario, ¿no? Siempre las mutaciones pues te revientan, ¿no? En este sentido, me refiero a mutaciones producidas de esta manera, ¿no? Pero vamos a lo que vamos. Una vez dicho esto, todos estos adquieren poderes, ¿no? Spider-Man tiene super fuerza. El caso de Daredevil, pues podía ver a través del sonido, como un murciélago o un delfín también. Los delfines también hacen lo mismo. Un personaje como el Hombre de Hierro, por ejemplo, tiene un traje completamente tecnológico que le permite cosas así como volar, tener una super fuerza, etcétera, ¿no? El caso de la masa que salta como una pulga de la potencia que tiene, ¿no? Kilómetros y kilómetros nada más que en el salto. o el caso de Estela Plateada, que lanza a través de su mano pues rayos cósmicos, ¿eh? Entonces, o otro caso muy significativo es el rayo negro, ¿eh? Hay que decir que todo esto lo estoy enseñando aquí en sí, he traído los muñequitos. He traído muñequitos, ¿no? De Heracles se llaman, con las figuras, ¿no? El caso de rayo negro es muy característico porque este hombre no puede hablar. Porque cuando habla genera una onda sónica tan potente que destruye una ciudad. Bueno, y este otro personaje es muy significativo también, es la Visión. Es un personaje que cambia su densidad. Si se convierte en liviano, pues prácticamente se hunde en el suelo. Pero se hunde porque lo atraviesa, porque no es corpóreo. Y, o al revés, si la pones muy densa, también se hunde, pero porque prácticamente hunde el suelo, ¿eh? O sea, tiene esas dos circunstancias. Evidentemente, cuando es liviano, pues puede volar también, ¿no? Entonces, todas estas características las estudia James Cacalios en su libro, precisamente a través de leyes de la física, tales como la fuerza es igual a la masa por la aceleración, y empieza a ver cómo se ve ese efecto en los distintos superhéroes. La ley de Newton y la ley de la gravitación universal, y ahora vamos a analizar Krypton, el planeta de donde viene Superman. Sabiendo la fuerza que tiene Superman, podemos saber la masa de Krypton. ¿Por qué? Porque si nosotros andamos a través de la Tierra y tenemos la fuerza que tenemos, acordaros qué pasa cuando vamos a la Luna. Cuando vamos a la Luna resulta que podemos levantar pesos mucho más fuertes que los que podemos levantar en la Tierra. Esto es muy interesante porque, de hecho, todos los aparatos que se prepararon para ir a la Luna tenían menos pesos, tenían unas características pensando en el peso que íbamos a tener una vez que llegáramos allí, ¿no? Si nosotros hubiéramos nacido, porque hubiera habido atmósfera, etcétera, o sea, una situación ideal en la Luna, la estructura nuestra hubiera sido muy diferente. De hecho, los componentes óseos y otros componentes físicos de los astronautas, en la medida que pasan tiempo en el espacio, se transforma, cambia. Bueno, pues uno de los análisis que hace precisamente es qué gravedad podía tener Krypton en el caso, sabiendo la fuerza y la potencia de Superman, ¿no? El tema de las caídas. Flash, por ejemplo, que tiene una velocidad supersónica, para, y cuando está parando no puede parar de sopetón. Tenemos el que tiene que ofrecer una resistencia el suelo y cómo se desarrolla esa resistencia, ¿no? Y después, cuando tú paras, no paras de golpe, ¿eh? No paras de golpe porque tiende una inercia, tiendes a seguir. Bueno, pues todo este tipo de problemas físicos están analizados con respecto a los superhéroes. Es un libro verdaderamente interesante, agradable, una maravilla. La física de los superhéroes. La física de los superhéroes. Pues con eso y un bizcocho, mañana no nos vemos, pero el jueves que viene estamos aquí de nuevo en un punto azul. Y nos vamos, como has recordado un programa antes que nos educaba, pues con eso nos vamos. Hasta el jueves que viene. Buenas noches, hasta jueves. Venga, vámonos.